Tiempo para la actualidad local, la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a hablarles sobre eventos deportivos que se van a desarrollar en nuestro municipio próximamente. Ya saben que el mes de octubre, el último domingo del mes de octubre, de manera tradicional se da cita en nuestra localidad la carrera popular de las Nutrias Pantaneras. En esta ocasión alcanzará la 26ª edición y lo va a celebrar, bueno, pues como siempre, con la participación de diferentes corredores locales y foráneos. Desde el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras ya hace meses que están preparando la carrera, con distintas publicaciones, además también en redes sociales y en su propia web, informando sobre ese periodo de inscripción que permanece abierto e informando además también sobre las novedades que nos va a traer este año la carrera popular de las Nutrias. Y entre estas encontramos el cartel que se ha hecho público recientemente y que corresponde a una obra elaborada por la ubriqueña Lourdes Gámez Cabeza. Hoy vamos a centrarnos precisamente en este plano dentro de lo que es la convocatoria de esta prueba deportiva y lo vamos a hacer hablando pues con la autora del cartel, con Lourdes Gámez, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Lourdes, muy buenos días. Buenos días. Autora del cartel de la 26ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, una edición además también un tanto especial porque va a estar dedicada a la mujer y es una mujer la que realiza el cartel, la obra. Decía en su momento, cuando vino por aquí Luis Naranjo, el presidente de las Nutrias Pantaneras, que el cartel había gustado mucho porque era una escena que ya no íbamos a poder ver nunca más en la realidad de nuestro municipio, ya que se plasma, bueno, pues la famosa esquina Guailla, que ya no tenemos, ya ha cambiado totalmente, ¿no?, la fisionomía de esa área. Y esa es la escena que has utilizado tú para plasmar el cartel de las Nutrias. Vamos a hablar de ello, pero antes, si te parece, Lourdes, cuéntame por dónde te viene esa relación para elaborar el cartel, cómo se plantea. Pues yo tengo un compañero, uh-huh, David Favero, que trabaja conmigo y me lo propuso. El año anterior me dijo, ¿tú los quieres hacer el año que viene? Y le dije yo que sí. Se lo dije que sí, como diciéndole vale, pero al final fue verdad. Me lo planteó un día con otros compañeros del uh-huh, de las Nutrias. Sí. Me hablaron del tema, de lo que iba dedicado, que iba para la mujer, uh-huh, y que yo eligiera el tema libre, como lo quisiera hacer. Y elegí esa foto porque me parecía emblemático de Ubrique, que como ya no estaba, pues iba a ser bonito y la carrera pasa por ahí. Claro. O sea que entonces, desde las Nutrias te dieron un poco carta blanca, ¿no?, para tú inspirarte. Sí. Y realizar la obra. Lo que a mí me gustara. De esta manera, evidentemente, hay cosas que hay que plasmar, ¿no? Cuando estamos hablando de un evento deportivo, pues tenemos que poner algo que se vea, ¿no? Que de las Nutrias, eso va a empezar. Claro. La Nutria tenía que estar obligatoriamente. La mascota, ¿no? Ahí va. De las Nutrias Pantaneras. Y también, bueno, pues algo que identifica nuestra localidad. Eso, desde luego, aparece ahí recogido, ¿no?, en ese cartel. Descríbenos. Para aquellas personas que no la hayan podido ver todavía, la imagen, ¿qué te parece si me la describes? Pues la esquina Guailla, la uh-huh, casa que ya no está, que tuvieron que derribar, con la Nutria, un espectador mirando desde la farola y mujeres corriendo. Como iba dedicado a la mujer, pues quería poner mujeres nada más. Uh-huh. Lo hice acuarela, que me gusta mucho ese estilo, y la verdad que lo he pintado con mucho gusto. Uh-huh. Y con mucha dedicación, imagino, sí, ¿no? Sí, sí, le he echado muchas horas. ¿Cuánto tiempo? Pues le he echado por lo menos más de un mes. Más de un mes, porque no, no podía echarle todos los días y... ¿Y has contado con el asesoramiento de tu tutora no, en el mundo vez, de la pintura? Aunque parezca mentira, porque yo soy muy indecisa y siempre cuento con ella para todo, con Celia. Lo elegí yo, lo quise hacer yo, pero se lo llevé para enseñarle a ver si le gustaba cómo había quedado. Y dio el visto bueno. Dio el visto bueno, sí. Ella siempre lo da. Siempre quiere decir que Lourdes es alumna de Celia Pais, que conversábamos con ella la semana pasada, sí, precisamente porque hay ahora una exposición de los alumnos, ¿no? Sí, sí. Tu obra también entre ellos, sí, imagino, sí, en la nueva sala de exposiciones. Sí. Y bueno, pues con ella te estás formando, ¿no? Sí, como aficionada. 8 años con ella. Yo empecé pintando sola, pintando libre, y luego empecé con ella dando clases y sigo con ella 8 años. Y es la formación que tiene, ¿no?, dentro, sí, del mundo de la, sí, pintura. Y bueno, buena formación, ¿no? Sí. Si vemos el cartel. Tengo muy buena profesora. Acuarela me has dicho, sí. Y tonos además también, bueno, pues que son vivos, sí, ¿no? Eso, por ejemplo, sí me lo dijo ella. Dice, pon siempre tonos más vivos, aunque no sean los mismos, para que llame un poquito más la atención. Claro, porque es lo que tiene que hacer un cartel, ¿no? Claro. Llamar la atención frente a todo lo demás que podemos encontrar, ¿no? Como reclamo, porque al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? De informar de la carrera. Y tú decías que habías colocado a figuras de mujeres corredoras en vez de hombres porque estaba dedicada a la mujer. De hecho, creo que tú has corrido la carrera, ¿no? Sí, la corrí el año pasado. Fue la primera experiencia. La primera vez, sí. Y de momento no sabemos si va a repetir en el futuro. De momento lo dejamos en stand-by. Pero bueno, esto dice que engancha, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Qué te parece a ti la carrera? Yo imagino que la vives de cerca, ¿no? Hombre, la otra del cartel, conoces a gente de las nutrias, tu familia, tú misma la has corrido, sí, ¿no? Sí, sí. Y además que me gusta el ambiente de ese día, me gusta ya verla. Y tenía muchas ganas de hacerla, por eso la hice el año pasado. Me costó trabajo, la verdad, pero la terminé. Este año no la corres, pero aportas tu granito de arena. Ahí está. Con el cartel, ¿no? Porque esto hay que decir que, claro, como todo que corresponde a colectivo, se hace de manera desinteresada. Sí, y bueno, pues siempre además para... Yo lo he hecho con mucho gusto, la verdad. He tenido mis momentos porque no sabía... Tú sabes el miedo de decir, le gustará a la gente, no le gustará, que eso siempre lo tienes, pero vamos, yo eso es lo que yo he pensado que iba a estar bien. Me gusta. Y ya está. ¿Y qué te han dicho los integrantes del club, de la pues Nutria? A todos me han dicho que les ha gustado mucho, que es muy bonito, que en vez de un cartel parece un cuadro. Y bueno, a partir de ahora, esa es la imagen, como decíamos, que anuncia la 26ª carrera popular de la Nutria Espantrenera, que tendrá lugar, por cierto, el próximo domingo 27 de octubre. Una cita importante en nuestra localidad por, bueno, ya no solo la cantidad de corredores que se mueve, sino, como tú decías antes, por todo ese ambiente que se crea, ¿no? La afición. Y realizar el cartel para este evento deportivo, pues quizás es un poco más especial, ¿no? Hombre. La verdad, para mí sí, yo estoy muy contenta porque hasta me han parado por la calle para decirme que el cartel es muy bonito. ¿La gente de tu entorno también? ¿Qué es lo sí, que te ha dicho? Sí, mi familia, sí, todo el mundo, la verdad. Mi niño. Ahora ya falta correrlo otra vez, ¿no? Eso, cuando pasó un par de años. Para prepararla. De todas maneras, nos extraña ahora ver a muchos corredores de nuestra localidad. Hombre, preparándose. Sí. Y que después veremos, ¿no? El próximo domingo 27 de octubre en la carrera de las Nutria. Ese es el cartel que corresponde a Lourdes Gámez Cabeza, como hemos comentado. Y Lourdes, que como decía, eres aficionada al mundo de la pintura, llevas 8 años con Celia Pais y vamos a poder ver también tus obras, curiosamente, en esa exposición que tiene lugar durante todo este mes de octubre en la nueva sala de exposiciones. Cuéntame, ¿cuáles son los trabajos que tú has propuesto? Pues tengo tres. Tengo dos a óleo y uno a acuarela. Un bodegón, un desnudo, bueno, un semidesnudo, y el de acuarela, que es un retrato. ¿Con qué te sientes tú más cómoda? ¿Con el óleo o con la acuarela? Hombre, yo siempre he pintado óleo. Es lo que más me ha gustado, pero probé, me regalaron las acuarelas y probé. Y me gustó mucho, lo veo como más rápido. Entonces, como ahora mismo tengo menos tiempo de pintar, lo que sea, pues te pones en un momento y haces una acuarela. Con el óleo le tienes que dedicar mucho tiempo. Pero vamos, que el óleo es lo que más me gusta a mí. Claro. Los retratos. Siguiendo un poco la escuela, ¿no? De, sí, hombre, de Celia, hombre, en realidad, ¿no? Sí. Hiperrealista. Y eso también se ve en el cartel. Sí. Todo ese detalle, ¿no? Sí. De los edificios, la farola, la pavimentación, ¿no? Todos esos detallitos, bueno, pues se pueden ver perfectamente. Claro, detalle por detalle. Oye, ¿tú vives cerca de por ahí? Muy lejos no vivo. Tuve que hacer fotos para... Claro, porque... Para la secuencia de las mujeres corriendo, vamos. ¿Qué te ha costado más trabajo? ¿El hacer todo lo que es la vista? Edificio, lo que es el paisaje, sí, ¿no? ¿O las figuras que aparecen? Las figuras. Porque como se ven muy pequeñas, no le puedes poner una cara que sea visible bien. Entonces lo que más trabajo me costó, que no sabía cómo enfocarlo bien. Sin embargo, si nos acercamos a la imagen, seguro que podemos ver detalles, ¿no? Sí, hombre, algunos sí. Que eso también es un elemento característico de este tipo de pintura. Sí. que forma un poco parte de la escuela de Celia Pai. Y hombre, que la acuarela nunca puede hacer tantos claro. detalles como con el óleo, porque como tiene trabajas con más agua, pero vamos, que también tiene muchísimos detalles. Que eso incluso es más complicado, ¿no? Hombre, claro. Bueno, pues ese trabajo, como decíamos, anuncia la carrera popular de la Nutria Espantanera y corresponde a Lourdes Game. ¿Te va a servir esto para impulsarte a nuevos proyectos, nuevos trabajos? Bueno, no se sabe nunca, pero vamos, yo yendo los jueves a mis clases de pintura, tengo ya que me sobra. Con eso es suficiente, sí. ¿No? Y de aquí al futuro voy a saber. Ahí ya vamos viendo. Muy bien, Lourdes. Pues nosotros que queríamos conocer también esa perspectiva, informando de la carrera y en este caso pues del cartel con su autora, agradecerte el que nos hayas atendido hoy aquí a en la ustedes. Mañana de Radio Brique y enhorabuena por esa obra, por ese Muchas trabajo. Gracias. Muchas gracias.